antecedentes. Mira, son muy diferentes de lo que yo estudié a nivel profesional y después de lo que hoy día me dedico. Son dos ramas distintas. Pasé de las ciencias duras, de las ciencias económicas, a todas las ciencias humanísticas y terapéuticas. Cuando yo entré a la facultad, simultáneamente, allá lejos y hace tiempo, se hacía la primera exposición del libro en Buenos Aires, que se hacía en el Obelisco. Si alguno, los más antiguos lo pueden recordar. Y ahí había un stand de Kieri y compré mi primer libro de astrología. Y de ahí empecé a estudiarla. Seguí estudiando y en un determinado momento, para los que conocen astrología, yo sabía que venían épocas difíciles para mí. Entonces me empecé a preguntar cómo era que podía llegar a evitar esas situaciones que se plantaban, se me iban a plantear. Y entonces ahí es cuando, por casualidad, llegó justo Tito Maciá a Buenos Aires y empezamos a... dio su célebre curso de gemoastrología, que es un poco el conocimiento de las gemas, entre paréntesis, talismanes, y cómo sabían usar los talismanes para neutralizar aspectos difíciles de una carta natal. Para los que no son astrólogos, es toda la ciencia de los alquimistas, un poco de ir colocando diferentes cristales y ir atenuando situaciones conflictivas. Después, también de casualidad, siempre le digo esa casualidad entre comillas, cayó en mis manos los primeros libros de Brian Weiss, de terapia de regresión, muchas vidas, muchos maestros. Entonces dije, si yo soy, cuando nazco, tengo una carta natal, ¿qué pasa si yo voy para atrás? ¿Modifico o no modifico la carta natal? Entonces, en los últimos 20 años, estuve trabajando, viendo y estudiando si eso se pudiera modificar. Y la verdad que un poco lo que yo voy a exponer hoy es todo el fruto de todas las cosas que yo he descubierto, visto, canalizado durante estos 20 años bajo con pacientes y con regresión y con astrología. Por eso la conferencia se divide en dos partes, deberían ser tres. La primera es todo lo que es las condiciones previas a la manifestación temporal. Y la segunda, que la doy el domingo próximo, es cómo estas condiciones temporales se manifiestan en una carta natal, cómo las podemos encontrar. Y la tercera, que no la voy a dar ahora, tal vez más adelante, es cómo con diferentes técnicas podemos hacer sanación espiritual en función de todo el conocimiento que podemos ir, porque toda esta parte es toda de diagnóstico, como después lo podemos ir aplicándolo. Muy bien, pasar por favor. Lo primero que quiero comentar es que como es un trabajo espiritual, no puede ser encarado desde la lógica. si nosotros queremos trabajar desde la mente, perdimos. Tenemos que hacerlo exclusivamente desde el corazón. Les comento que ese fue el trabajo más difícil para mí, porque como programador, como estudiante, como licenciado en administración, mi mente era 2 más 2, 4, punto. Pero ahí empecé a aprender que 2 más 2 no era 4. Podía ser 5 o podía ser 3. Entonces, ahí tengo que empezar a aprender que la herramienta adecuada es el corazón. Nosotros tenemos 5 sentidos para conectarnos con el mundo físico. Pero ¿cómo nos conectamos con el mundo espiritual? A través del corazón. Y a través del corazón tenemos que usar la imaginación y la intuición. Cuando trabajamos con la imaginación y la intuición, se abre nuestro ser a niveles de conciencia más elevados. Aprender eso me llevó varios años. Y la verdad que tuve bastante ayuda. Muy bien. Por eso todas las religiones siempre hablan de abrir el corazón. O sea, mira en tu corazón, sobre todo el Cristo. Él hablaba siempre de la apertura del corazón. Muy bien, nosotros tenemos dentro de los planos espirituales, hay un montón de conceptos que ustedes ya no conocen, pero vamos a pasarlo rápidamente, que los planos y dimensiones son 7, y dentro de cada una de ellas tenemos 7 subplanos, que no son lugares, sino son diferentes estados de conciencia o estados de vibración o de planos vibratorios. Estos planos son el físico, el etérico, el astral, el mental, el lúdico, el ánimo y el monádico. Sobre todo están dentro de lo que es la filosofía, eso ustedes lo conocen. Así que no estoy haciendo ninguna cuestión nueva, pero es importante que sepamos que en cada uno de estos planos existen diferentes niveles de seres espirituales, y cuando uno, que ahora vamos a ver cómo se llama cada uno de ellos, pero que cuando, a medida que nosotros vamos abriendo más nuestro corazón y elevando nuestra vibración, podemos ingresar a esos planos de conciencia. También lleva tiempo, como todo, pero se puede ir trabajando. En cada uno de estos planos existen seres de diferente grado de vibración. Los serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. Estos dos últimos, los arcángeles y ángeles, son los que uno puede invocar y que prestan asistencia, y son los que normalmente, aquellos que han leído todo el tema de las terapias naturales, son los maestros o guías de las personas que van acompañando al alma en sus diferentes etapas. Los maestros de luz o sabios son aquellos seres desencarnados que asisten a cada persona. Cada uno puede tener uno, dos o varios. Normalmente, los maestros no son siempre los mismos, sino que a medida que uno va desarrollando diferentes tareas, van cambiando. Es como que cada uno de estos seres esté especializado en algún conocimiento. Y cuando uno se dedica a otra rama más específica, por ejemplo, sobre todo en el tema de la sanación, uno tiene asistencia de otro nivel o de otro ser angélico o maestro de luz. Estos pueden ser ancestros, pueden ser ángeles, arcángeles u otra jerarquía espiritual. Acá quiero hacer una diferencia entre lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo, porque normalmente siempre hablamos o colocamos de sinónimo el espíritu y el alma, que son cosas diferentes. Porque el espíritu es el principio consciente que evoluciona, es el yo superior, digamos, es la usina del chocó. El alma es la parte del espíritu que se encarna. Y hay una parte de este que nunca lo hace, que esa parte, digamos que es la parte bien del espíritu. Y el cuerpo es la cristalización del alma en el plano físico. Tenemos la central nuclear, el transformador y tenemos la luz en casa. Son las tres niveles de liberación de la misma energía. Por eso siempre le digo que espíritu, alma y cuerpo son distintas pero lo mismo, porque es la misma esencia. Por eso el cuerpo es divino, el cuerpo es sagrado, porque tiene los tres principios de lo divino. Digamos que el espíritu es el que no encarna, el espíritu es el que está arriba y es como que desciende la vibración a través del alma, para que el alma es la que ingresa a los cuerpos físicos. La personalidad es parte del alma en el cuerpo físico, son los rasgos temporales que existen solo durante la vida física. Es importante saber que la personalidad tiene libre albedrío y el accionar puede o no ajustarse a lo que es el plan del alma. O sea, si nosotros estamos enojados, tenemos una reacción de bronca, o la pasión, o la codicia, el dinero, y bueno, ahí empezamos a estar en contra de lo que cada uno de nosotros planeó en otro plano de conciencia. El alma se comunica a través de los sentimientos y de los sueños, o sea, a través de nuestras emociones, o sea, el principio de los sueños, por eso es muy importante el análisis de los sueños a nivel de cada uno de los pacientes para saber qué tipo de mensajes simbólicos uno va a recibir. Y también a través de los sentimientos. Cuando la pregunta es cuando me hacen a uno, ¿cómo sé yo si estoy o no cumpliendo el plan de mi alma? Y la respuesta es muy fácil, si yo estoy en paz, implica de que estoy cumpliendo el plan de mi alma. Si yo vivo en permanente tensión y de búsqueda de ansiedad, es que no estoy trabajando con el plan de mi alma. A través de las distintas experiencias en el plano, las encarnaciones, el alma va tomando conciencia de que son servidos. Todos somos, como vimos anteriormente, seres de luz encarnados. En cada una de las encarnaciones el alma va tomando contacto con diferentes virtudes y ahí pongo, igual que en el colegio, uno lo pasa de grado hasta que no aprende. Entonces uno va repitiendo la tolerancia, la comprensión, el amor. Pero hasta que uno no lo prueba, entonces la situación se sigue repitiendo. ¿Qué es el espacio entre vidas? El espacio de tiempo. Tiempo, con comillas, en la eternidad no hay tiempo, es un presente continuo. Que el alma pasa en el plano átmico antes de volver a encarnar. El alma en ese estado de conciencia se encuentra luz, amor y siente paz. En un determinado momento, las almas están en el espacio entre vidas y nos dicen, Juancito, tenés que bajar. Y ahí es que comienza el viaje del alma, digamos. Ahí es donde comenzamos nuestro camino hacia la encarnación. Pero lo primero que nos dicen es, bueno, vas a bajar Pero tenés que aprender y hay un plan del alma. En el momento en que nos dicen tenés que encarnar, yo lo denomino el nodo alto. Y eso está muy marcado en la carta natal. Eso lo vamos a ver en la próxima conferencia. Y es uno de los puntos es. Cuando sabemos que tenemos que encarnar, puede haber alegría, frustración, o no. ¿Qué pasa cuando decimos estoy preocupado, quiero o no quiero regresar? Hay una célebre película de James Dean, Rebelde sin causa, en que siempre son las personas que están enojadas y que no saben qué es lo que quieren. Primero se enojan con los maestros, después la culpa la tienen los padres, después la tiene el presidente de Estados Unidos, el de China, el de Rusia, y el clima y la lluvia, pero siempre están enojadas. Y son personas que siempre tienen, están como volando, siempre tienen nostalgia, quieren volver a casa, pero no saben lo que es eso. Eso va creando el primer gran conflicto del alma, pero que normalmente eso está justificado por esta situación. Cuando la persona se niega o está enojada con el espiritual, ¿qué pasa? Bloquea esa parte espiritual. Es igual que si mi profesora de matemáticas me bochó 5 veces, yo pasé como 4 raspando, después de grande, no quiero saber nada con la matemática. Alguien me dice, no, pará, a mí no me lo digan, pará, no, la calculadora. Entonces, esta gente, normalmente uno le habla del espíritu, no, pero interiormente tienen esa necesidad de lo espiritual, pero la niegan. ¿Y qué hacen? Bueno, lamentablemente a veces buscan la solución a través del alcohol, a través de las drogas, o algún sustituto para que les permita evadirse. El plan del alma es la preparación del proyecto del alma. Y lo primero es la elección del propósito y del trabajo que uno tiene que realizar. Generalmente está relacionado con todas nuestras encarnaciones anteriores. Lo importante es equilibrar esas situaciones que le quedaron desparejas. Y acá es importante recordar que en los planos espirituales no existe el castigo, que es todo amor. O sea, no es que nos mandan abajo por castigo, no es un tema de equilibrio de las energías. Si uno estuvo, es una persona materialista, bueno, se le van a dar las oportunidades para que la persona desarrolle la parte espiritual. Si yo estuve muy enojado con la persona en la otra vida y es factible que sea mi esposa, mi hijo o mi padre, una oportunidad de reconciliación. Y cuando uno trabaja a través del amor, soluciona y equilibra todas las situaciones de las vidas anteriores. Lo que hablamos hoy era el tema de la apertura del corazón, cuando uno abre su corazón entonces ahí comienza a disolverse toda esa oscuridad que podemos llegar a traer. Junto con el propósito dentro del plan del alma, nos dice, bueno, tus dones y tus virtudes, ¿cuáles son los elementos por los cuales nos tenemos que manejar? ¿Cuáles son los que tenemos que desarrollar? Después comienza la elección del sexo, si es el hombre o mujer, porque a veces no se tiene esa opción, sino que directamente en función del aprendizaje que cada uno trae, es ese tipo de situación. Dentro del propósito del alma están también situaciones, por ejemplo, lamentablemente a veces son las personas que nacen ciegas o que nacen con deficiencias mentales o que tratan. Y uno se pregunta para qué modo, pero bueno, todas esas situaciones están planteadas dentro de lo que es el plan del alma y normalmente para un desarrollo espiritual más profundo. Y lo que quiero comentar es que el plan del alma es como si fuera un camino multipropósito en que nosotros tenemos muchas posibilidades. O sea, yo tuve posibilidad de ser profesor de administración, programador, terapeuta de vidas pasadas, podría haberme dedicado al comercio, podría haberme dedicado a... O sea, mis capacidades son todas. Cada uno de nosotros tenemos normalmente esa posibilidad. Y de acuerdo a la energía que yo le ponga a esa característica, son las ramas que se van a ampliar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no existe un determinismo absoluto, sino que nosotros tenemos muchas claves de lo que es nuestro propósito de vida. Por eso les comentaba al principio, en un determinado momento, yo dejé mi profesión. Es como que esa rama tendió y le di vida a otra parte de mi capacidad, donde desarrollé esta otra. El propósito de vida, propósito de vida, el primero es para uno mismo, porque el propósito del plan del alma de cada uno de nosotros, el primero y fundamental, es evolucionar. Cada uno de nosotros tiene que hacer sí o sí. Entonces uno tiene que aprender a encontrar dentro de uno mismo qué es lo que uno tiene que soltar, aprender. Ese aprendizaje es a través del amor, de la compasión, del altruismo. Son todas las virtudes a desarrollar. Y el otro es hacia los demás. Los primeros hacia los demás es los padres, mamá y papá. Podemos a veces tener la opción de elegir a los padres, pero a veces no. Cuando existen esas relaciones tan conflictivas con los padres, generalmente es que no la elegimos, sino que directamente nos indican, bueno, Josecito va a ser tu papá, porque hay una necesidad de resolver ese que son tan importantes, o que puede ser a través de un hijo, puede ser a través de un abuelo, un tío, etc. La fortuna de almas y los pactos. ¿Qué significa los pactos? El pacto es muy importante porque puede ser que mi padre, cuando yo nazca, me abandone. Con lo cual, el aprendizaje mío es el poder valerme por sí mismo y aprender el desapego. Para el padre es todo un aprendizaje de desapego o aprender la responsabilidad. Son temas muy difíciles, pero esas situaciones fueron planeadas en ese nivel de conciencia, antes del nacimiento. No son porque sí. Esas situaciones son límites que uno tiene. Otra puede ser que venga que uno tenga un accidente. Y bueno, esa persona que causó el accidente sabía que tenía que producir el accidente en determinada época de la vida para que esa persona tomara conciencia de que con ese accidente a lo mejor tenía que dar un rumbo diferente a su propia vida. Lo que sí tengo muchas, en mi experiencia de trabajo, tengo gente que ha tenido, ustedes posiblemente lo hayan visto, gente que ha tenido un accidente y a raíz de ese accidente cambia totalmente de vida. De ingeniero y se dedica a la psicología. Eso es. O sea que ese accidente le permite rever un montón de cosas. El hecho de tener el accidente, de estar encarnado, de estar cerca de la vida y la muerte, le hace replantearse un montón de situaciones. La familia es el principal elemento en el cual nos desarrollamos, porque es el lugar donde vamos a tener todo nuestro apoyo, nuestro vínculo de amor, o, como dije hace un ratito, nos abandona y nosotros entramos en otra familia o entramos en un instituto formatorio o en alguna casa de tránsito, o, según lo que la vida nos va llevando. En función de eso, la familia es la que da la comprensión de apoyo, o aislamiento, desamparo, abandono. Entonces, por eso, ese núcleo primero es tan importante. Y va a ser, ahora lo vamos a ver, cómo es en el momento de que el alma, cuando entra a función con la energía de los padres, que ingresa toda la energía ancestral que es la que esa persona va a ir tomando. Adelante. La elección de los padres constituye un motivo central del propósito del alma. Acá está, sobre el alma puede elegir a los propios padres, a veces puede, a veces no. Pero siempre, acá vuelve al tema de la ley del amor, nosotros siempre podemos solucionar todos los conflictos vinculares únicamente a través del amor. Nosotros trabajamos con la aflicción, el enojo, la violencia, la separación entre padres e hijos, entre padres y hermanos. O con los compañeros, bueno, lo que estamos haciendo es entonces sí seguir en la misma frecuencia en la que estamos y en la que nos permite seguir reencarnando, seguir repitiendo lo que nos ha pasado. Pero nosotros nos permitimos utilizar el amor y la compasión ahí es donde comienza a elevarnos a otro nivel de conciencia y empezamos a liberarnos de las tres dimensiones en las cuales nosotros estamos trabajando. Entonces, realmente me encanta la paz, siempre trabaja en tres dimensiones, pero hay otra paz. Si lo vamos a otro nivel de conciencia, las situaciones empiezan a tomar un giro diferente. Bueno, este es el pacto de almas, acá lo que yo les hablaba, que con la familia de almas hay pactos o situaciones que van a ayudar a la persona a aprender sus objetivos, puede ser el padre tiránico, alcohólico, el padre abusador, el padre que lo abandona, o el hermano que produce un accidente o que lo maltrate, o abusos en la mano. Bueno, eso lamentablemente es muy conocido, pero que afecta sobre todo esa primera infancia. Entonces todo el trabajo de los primeros 7, 8 años de la vida de la persona es importante, porque la persona graba más fuertemente todos sus registros. ¿Cómo juegan los ancestros? Los ancestros es otro elemento que también va influyendo dentro de lo que es el armazón, digamos, de la psicología espiritual de la persona. O sea, que primero tenemos la aceptación o no de venir al plano, después tenemos nuestras vidas anteriores, después tenemos el plan del alma, después tenemos el grupo de almas, y en función de ese grupo de almas y de los padres, tenemos el ADN espiritual y nuestros ancestros con todos los secretos de familia, o los juramentos, venganzas pendientes, mandatos, normalmente, como justamente estábamos hablando, de familias que han venido de la guerra, que son familias que tienen adentro el tema de la carencia, del miedo, de la pobreza, de la necesidad de trabajar tanto, por eso nuestros abuelos italianos y españoles, o de otra nacionalidad, de una ciudad que trabaja 24 horas, 24 de lunes a lunes, como han hecho el trabajo de sí o sí. Entonces, y eso está grabado a fuego en cada una de las células de la persona. Lo que sí quiero dejar claro es que toda esa energía ancestral que a veces le da tanta influencia, tiene su influencia, pero no pasa del 20%. Y eso está demostrado científicamente, porque va influyendo mucho es también todas las otras situaciones que estamos viendo ahora. Entonces, dentro del plan de vida está el ambiente de alivio, las escuelas, qué profesión, qué trabajo debe desarrollar. Y este es un punto muy importante. ¿Qué enfermedades latentes va a traer esa alma? Acuérdense que yo estoy enfocando todo esto con un fin de sanación. Entonces, si yo puedo abrir ese plan del alma, dentro de ese plan del alma están las enfermedades latentes, las llamadas a veces incurables, como autogeneradas. Entonces, dentro de ese plan del alma está esos mandatos para generar esa enfermedad con un para qué. ¿Para qué incluye al final poema de vista, aquí el centenario de la Quirobre, aquí debe salvar el genio. ¿Qué finalidad que te da el cine la enfermera? También dentro del plan de vida está en qué momento uno se va. No es determinativo, pero hay varias posibilidades, siete posibilidades, siete cuartas de salud, en función del cumplimiento de los planes de vida de la persona. Entonces, uno se va tempranito porque arrancó la materia, entonces se va. Pero es uno aprobó todas las materias y le dice, bueno, pero te querés quedar, porque te podés quedar hasta otra puerta de salida, con lo cual tu reencarnación es con menos, con mayor tiempo, o sea, mayor posibilidad de evolución. Eso también está dentro de la salud. Bueno, yo bueno, acá dije, yo estoy diciendo que el alma se comunica a la personalidad, porque si hay paz y alegría, estamos actuando con nuestro verdadero plan del alma. Cuando aparece duda, el miedo, la inseguridad, la ansiedad, es que hay algo que tenemos que corregir en nuestra vida. Adelante. Bueno. El viaje del alma, después tenemos la gestación y después tenemos el nacimiento, son las tres etapas. Cuando el alma toca la guía de los padres en el útero materno, a eso yo lo llamo el nodo B, porque ahí un punto multidimensional, como es la energía del alma, baja a las tres dimensiones. Y queda atrapada esa energía en ese punto. Ahí se produce el comienzo de la desconexión con la luz, el olvido de la esencia del ser, la angustia del alma, recordemos que estaba en paz, estaba en alegría y de pronto entra dentro de la panza de la mamá. Es complejo. Por eso en estos primeros meses la medicina lo sabe. Sobre todo se producen a veces tantas guardias espontáneas porque no aguanta la vibración de la densidad, es alta y se va. Se va por un plan del alma, por más acompañamiento del maestro y todo, pero a veces no aguanta y se va. Por eso este punto cual cambia el estado de energía pura en materia densa, tecnológicamente presentada por el medio cielo, es un momento de mucha importancia para el alma. O sea que lo podemos detectar analizando el medio cielo. Vamos a ver bien la otra vez, pero ¿en qué situaciones y cómo? ¿Qué aspectos tiene que recibir? Pero sí, es así. La encarnación es dirigida desde el yo superior, desde el cuerpo causal, es decir, espíritu que está arriba y que va monitoreando esa encarnación. Y se va adaptando a los cambios. Muchas veces, acá las personas astrólogos se preguntan si es certero hacer un horóscopo de la gestación. Cuando dice, lo he preguntado yo. La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque la madre recubre al alma con una matriz etérica que cierra. Cada uno tiene un chakra, todos esos chakras los están desarrollando, con lo cual la influencia planetaria se puede dar hasta el momento del nacimiento. Entonces, es importante esa matriz etérica porque protege al alma de cualquier tipo de influencia. Adelante. La concepción es el verdadero inicio de la vida. La naturaleza de la concepción queda grabada en la razón. Si es por amor, por ternura, por violencia, por drogas, o sea, todo eso también queda grabado en la conciencia o en el inconsciente del ser. Esto, la teoría de psicología todo lo conoce, pero todo este tema en ese punto de la concepción es muy, muy importante, porque eso es lo que va a definir después actitudes internas de la persona ante la vida. La concepción es el punto de no retorno, es el anclaje del alma al plano físico. Eso no implica de que no sucedan abortos espontáneos. Bueno, ahí cuando la tensión es muy fuerte, el rechazo en el pobre, la almita se va. Pero está la concepción, está el anclaje al cuerpo físico, pero eso no impide que el alma tome sus vacaciones, que ya vaya para arriba y siga con los otros planos de conexión de ecología. O sea, le permite, con una manito queda agarrado, y con la otra todavía puede ir y saludar a los amiguitos, a los guías, a los maestros. O sea, va y viene, no es un anclaje perfecto. Ese anclaje perfecto se da recién después del nacimiento. O sea, el alma va y viene. Libertad todavía, ¿para qué? Para que sea más, o sea, 9 meses para permitir una mayor adaptación a los diferentes planos más densos. Pero a medida que va pasando los meses, es como que cada vez la densidad de la materia lo va tomando cada vez más y va haciendo que sea más difícil salir. Es muy importante de que continúe la desconexión con la fuente de luz. Cuando suceden los abortos espontáneos, son, y después cuando hay suicidios, son interrupciones del plan de vida y son desvíos de la personalidad. Recuerden que les comentaba que la personalidad es lo que es la manifestación temporal de la energía del alma. Cuando esa personalidad está en contra del alma, está enojada, bueno, ahí puede tener estrellarse con una moto, o tener protecciones de alto riesgo, o por querer nacer y envolverse con el cordón umbilical. Porque cuando están esos que nacen de cola, que se provocan nacimiento anticipado, producen la rotura del útero, es que todas esas situaciones están implicando la situación de rebeldía del alma con ese plan de vida. El problema es que el alma va para arriba, llega y le dice, no, bueno, volvé. Y te manda de vuelta. Más complicado, pero... En la gestación está la formación de todos los órganos físicos, más todas las influencias del medio. ¿Qué significa? Cuando la mamá está embarazada, la mamá puede aceptar o rechazar al chico. Puede haber intentos de aborto. Si cuando hay intentos de aborto, son esas personas que siempre tienen miedo de lo especial, siempre son gente que está a la defensiva y que se sienten no amados, no se sienten queridos por nadie, se sienten rechazados. Está muy relacionado con, no siempre, no lo tomemos como reglas 2 más 2 es 4, ¿no? Porque dentro del alma las posibilidades son infinitas, serán situaciones que no están determinativas. Yo estoy hablando de una general. Puede haber excepciones a la regla, porque si no, alguien me va a decir, sí, pero yo soy así, por está bien, puede ser, pero no es algo determinativo. Todos los miedos de la madre, que las mujeres que son mamás no saben mejor que yo, no es vaciado la madre, cuando lo lleva la pancita. Sobre todo si la madre se pelea con el padre, o si se cae, o si tiene una enfermedad, todo eso va repercutiendo en el inconsciente del chico. Cuando la madre está enferma, física o emocionalmente, la tiene que hacer el tratamiento para algún tipo de enfermedad. No solamente el efecto de la droga cae sobre el ser, sino que va influyendo. Ahora bien, cada una de las enfermedades, los miedos, van influyendo sobre el desarrollo de cada uno de los órganos de la persona. Entonces, cuando, por ejemplo, un caso extremo, tengo de una mamá que durante su embarazo perdió un hermano. Perder el hermano, la mamá entró en una gran crisis depresiva y se desconectó de la energía del embarazo. Cuando yo trabajo con la hija, durante ese periodo que duró como 10 a 15 días, esa tercera se hizo la noche, no hay vida. Y durante ese periodo, es como que se interrumpe la formación de la célula y de los órganos. Entonces, esta persona es como que tuviera un retraso emocional. Entonces, el origen está en ese periodo de tiempo. Por eso es muy importante saber cómo es, qué le pasó. Yo siempre digo que las mamás que están embarazadas no deberían poder cargarlas en una campana de cristal, si fuera posible, porque es sagrado lo que están haciendo. Adelante. Bueno, esto es lo mismo que estuve comentando recién. Es muy importante el ambiente familiar, ¿cierto? Cuántas veces se ve que hay biología se sabe si es varón o si es mujer, y cuando el padre tiene un varón, se sabe que es una nena, hay un rechazo, ese rechazo se queda grabado totalmente. Así que el nene, por más que sea, los cuatro meses de gestación, hay un rechazo sobre todo lo que es al padre o la abuela. He tenido gente que la suegra estaba muy enojada con la nuera porque iba a ser mamá antes del primogénito, que era el hijo. Entonces odiaba a la nuera, quería, su pensamiento era tal que quería que adoptara. Sí, hay de todo, hay de todo. Entonces, es muy complejo la energía que va cambiando a todo este momento, ¿verdad? En función de todo esto, el alma puede tener miedo al desafío del nacimiento, de no querer nacer. Y acá es donde el problema hoy aparece la cultura de úlcera, vuelta del cordón umbilical, necesidad de cesárea, o de nacimiento prematuro. Hay nacimientos prematuros, que a veces madre muy ansiosa que quiere, ¿verdad? Y el chico al final dice, ah, voy a nacer, pero sale. Porque ya no está más. Mucho, son los que son los siete vecinos, ocho vecinos, o sea, también. Pero en general el alma a veces tiene miedo de nacer y trata de no nacer. A la vuelta del cordón, ahogándose en el líquido. También cuando viene de cola. Y si normalmente si viene de cola, también ahí hay un miedo a nacer. Algo, la dificultad. Viene de dificultad, hay algo que está en función, hablando en general. Sí, sí, sí. Caso particular. Adelante. El nacimiento es el otro punto. El A había sido el momento de que le decían al alma que recuerda, el B es el momento de consumir, el nacimiento es el 12. Y ahí el nacimiento es muy complejo también, es como el momento de concepción, porque tiene que empezar a respirar. Ya antes la alimentaba la mamá, y ahora la mamá dejó de alimentarlo, tiene que respirar. Y comienza la lucha por la supervivencia. Y comienza la transferencia de la energía del chakra coronario al chakra base. Si ustedes vieron un bebito, es un guavito que tiene la mollita. Ese es el chakra, séptimo chakra. ¿Y dónde tiene que llegar esa energía? Al chakra base, a raíz. Pero si el chico es abandonado, si está enojado, tiene un accidente, si los padres se separan, esa corriente energética se interrumpe. Y entonces ahí se produce lo que son procesos de no terminación de la enfermedad. Entonces se produce como un corte energético, hay que ver en qué nivel se corta ese nivel energético. Muy bien. Y se produce el olvido total del ser. En el momento del nacimiento, para que el ser nazca, se tienen que producir las contracciones. Las contracciones están produciendo al producir, hay una droga que se genera, que es la oxitocina, que es la que produce las contracciones, pero al mismo tiempo esa droga es la droga del olvido. Es la droga del olvido. Es la droga que permite, afortunadamente, que nos olvidemos de las vidas anteriores. Por supuesto, terminaría con poco. Si ya en esta vida todo lo que pasamos nos llevamos sobre la espalda, imagínense si por algo estamos acá, o sea que debemos haber hecho lío. Si tuvimos todo ese lío, recordarlo es complicado. Entonces, esa droga nos ayuda a soltar eso, pero lamentablemente nos hace olvidar que es el punto más importante de todo, que somos seres de luz. Y perdemos nuestra esencia de ser espiritual. Eso es como yo preguntar, ¿vos quién sos? Dice, yo soy Juan Pedro. No, no soy. Sos un alma encarnada, cuyo nombre es Juan Pedro. Pero cuando uno toma conciencia de que es un ser de luz, comienza a vibrar la frecuencia más alta. Y el comenzar a vibrar en esa frecuencia más alta permite que uno comience a sanar. Una cosa es curar una enfermedad, otra cosa es sanar. Y sanar es empezar a pegar un salto evolutivo en el cual vamos trabajando sobre las raíces espirituales de las enfermedades. En el momento del nacimiento se pierde el útero etérico y queda expuesto a las influencias externas. Por eso es tan importante ese momento del nacimiento, porque es ahí donde podemos después tomar la carta natal. Y el chiquito se encuentra solo en el mundo de la energía que no puede. Acuérdense que hay cualquier cantidad de frecuencias y vibraciones que nos van acompañando, la radio, la televisión, la producción del sonido, el canto, las voces de cuando la persona de los que lo reciben. Entonces, el cine está tomando conciencia de que el nacimiento es tan importante. Entonces, evitar poner música más armoniosa, lo tratan de ser tranquilo, porque a veces antes lo agarraban al nene y ponían a cuba de una mesa de mármol fría, lo lavaban rapidito, después los abrazos se los llevaban. Bueno, a veces sí, claro, pero eso es para. El otro día estaba con una pediatra justamente hablando, y me dice, sí, lo que nosotros hacemos es, y lo dejamos caer. Entonces, en ese momento, el chico, ¿verdad? Ahí es donde grita, y ahí llora, y al llorar ahí es que abre los pulmones. Por eso es tan importante ese primer hábito, ese primer lloro, porque es el que conecta con la energía de la vida. Cuando no se produce ese llanto, ahí la vida entra en peligro, porque no trabaja los pulmoncitos. Pero ahí comienza el desafío, el respirar. Respirar, pues el alimentarse, pues empezar a sobrevivir. Vale. El lactante se va acostumbrando al mundo de las tres dimensiones. Tiene el séptimo chakra y lucha por el primero para poder reforzarse. Y es la lucha por un espíritu difícil. Y el chiquito es vulnerable a todo, es únicamente el amor de la madre, por eso el olor de la madre o la cuna no es el amor, ¿entiendes? El olor de la madre es la frecuencia. El chiquito lo pone sobre el pecho de la madre y ahí se cae. El chiquito se vuelve a sentir adentro de la pancita de la madre y ahí se queda. Por eso, cuando ves el lamentable no estoy seguro. El tema de la mollejita, tenemos que poder abrir el chakra raíz. Y a medida que van pasando durante la gestación, el que más abierto es ese, el comienza a abrirse. Y acá está todo el tema del bautismo, que luego permite empezar a cerrar un poco el séptimo chakra. Por eso los bebés, hay muchos padres que dicen, no lo bautizo al nene, lo dejo mi hija de la religión, se lo regala. Pero a veces son criaturas muy sensitivas y que a través de ese séptimo chakra abierto captan todos los mundos astrales. Y son esos chiquitos que lamentablemente cuando llega la noche se le pasa gritando y llorando, porque están viendo situaciones en los planos inferiores. Por eso el tema del bautismo es importante de cualquiera de las religiones, pero la raíz de la religión es la pastoral. El ritmo del bautismo es similar. A medida que van pasando hasta los 7 años, se forma sobre los chakras una película protectora que va filtrando el entorno. Y a los 7 años, recién a los 7, se produce el corte energético con la madre. Ahí aparece el raciocinio. Por eso uno puede espiritualmente trabajar con la madre hasta que el chico tiene 7 años. Porque todo lo que le pasa a la madre llega perfectamente a comienza el desarrollo de los 7 años del segundo chakra a abrirse más, de los 7 y 14, el tercero, y por eso hasta esos 14 años, que es la primera fase de la encarnación, se va a trabajar con los 3 primeros centros. Después viene lo que es el nacimiento espiritual. Entonces, el sumario de influencia, que es uno de los contenidos que viene por la alma, son las vidas pasadas, los ancestros, la añoranza de la luz, cuando existe todo ese enojo por encarnar, que genera miedo, el pacto entre alma, el plan de vida, las experiencias propias de la gestación, que son tan importantes. Y acá debe ser un comentario que es el siguiente. Cada uno de nosotros ha tenido muchas encarnaciones anteriores, no sé, X. Si nosotros en esta vida tuviéramos que equilibrar todas esas, sería complicado. Entonces, hay alguna que no es la última, ¿eh? Hay. Está salteado, las experiencias son de varias salteadas. Pero durante la gestación, las experiencias que tiene la madre en esos 9 meses generan situaciones que son las que van a estar relacionadas con los sucesos de las otras vidas. O sea, si la madre, en este caso, hay un rechazo del padre porque está embarazada, si la suegra no la quiere, si se revoga, todos esos acontecimientos están relacionados con las pruebas de su plan del alma y ese plan del alma está relacionado con el año pasado. Es una relación directa. Es importante todo ese estudio de esos meses de la gestación. Por eso, ahí es donde yo trabajo tanto, donde yo permito abrir todas las situaciones de la vida anterior. Muy bien, nada más. Así que hacen las preguntas que quieran, estamos abiertos al diálogo. ¿Quieres preguntar? No, es que voy a decir, todo lo que usted transmitió es prácticamente la vida entera. Sí, es la vida entera. Es la vida entera, porque hay parte de la final es que estoy yo. Claro. Me siento. Claro, yo acá no puse ¿cómo se llama? El despegue. El despegue. Sí. Que es cuando que aparece cuando el alma se retira del cuerpo, sí, que comienza la energía a salir, ¿qué?, del cuerpo físico. Claro, porque chico, ya se habló. Claro, o sea, ahí el proceso es a la inversa. La energía se va, sí, del séptimo y va hacia el primero. Ahora, en general la vida es casi así, ¿eh? En general. Más o menos. Eso es lo que vamos a ir viendo después en la carta natal, pero eso es para todos, me parece. Es para todos. Sí, es para todos, en cualquier momento. Justo lo de la carta natal que vos escribiste, una vez que nace el tema de los signos, Cáncer, Capricornio, además eso influye, que uno lo tiene de tantos años, influye en la personalidad de la persona. Después la carta natal está reflejando. Todo esto que yo hablé está en esa carta. Hay que interpretarla para poder abrir toda esta previda prenatal, que es el inconsciente, sí, que nosotros traemos. Pero viste cuando te dicen si sos de Cáncer, de Capricornio, de Géminis y demás, ¿eso influye en la personalidad? Bueno, no. No solamente una carta natal está formada por no solamente el signo natal, sino por los 12 signos más 10 planetas más las combinaciones de los planetas. Son 36 factores que influyen. Entonces hay que ir combinándolos bien. Tengo una pregunta. Hola. Por el signo habías comentado que, lógicamente, el argumento de las pruebas o de las asignaturas que dan a la actual encarnación obedecían prioritariamente a ciertas encarnaciones en particular, a muchas encarnaciones, pero hay algunas que particularmente tienen mayor énfasis. Ahora, de acuerdo a tu experiencia del gabinete, digamos, ¿no? ¿Podríamos decir que hay encarnaciones hito, o sea, que hay dos o tres encarnaciones en los últimos, por decir algo, 1500, 1000 años terrestres, que son las más significativas y que después hay encarnaciones de transición, no voy a decir que son de descanso, pero por ahí espera tu acompasamiento hasta que el grupo o los vínculos estén establecidos, porque se encarna en el grupo, ¿no? Sí, que reencarna el grupo. Si hay que volver a atravesar por ciertas experiencias para restaurar karma negativo, eso. ¿Hay encarnaciones de espera, de transición? ¿Qué opinión tenés a su experiencia? Mirá, primero no pongo un límite de tiempo. Primero porque el alma es eterna. Entonces, también te puedo decir que todas las encarnaciones suceden en simultáneo. Que esto ya es más complejo. Pero porque el tiempo es lineal, en la tercera dimensión, pero cuando uno sube a la cuarta dimensión, todas las encarnaciones se ven en simultáneo. Entonces, hay sí acontecimientos importantes en alguna encarnación, que sea un periodo de descanso algunas. Creo que el alma no tiene periodo de descanso, sino que está permanentemente en evolución. Puede haber encarnaciones donde sea más fácil esa actividad del alma en función de su propia evolución, sí. Puede ser que sea necesario para el alma, por ejemplo, tener una vida. Acá puede ser que haya una vida más compleja y en función de lo que tiene que aprender, porque ahí es muy hablado con los no videntes, un chico dan, unos son para un aprendizaje interior tan profundo. Son canciones fuertes, sí, son muy fuertes. Pero eso después va a permitir que en la próxima encarnación la persona tenga un nivel de conciencia más alta. Es, toda encarnación creo que es claro. ¿Alguna pregunta más? Pregunta. Entonces, sin miedo. Cuerpo, sí. Cuando se termina, se termina. El almita no se va, el cuerpo se disuelve. Por eso. Así que vamos juntos. Bueno, si sí, no hay más preguntas, vamos a agradecerle con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias, Juan. Aprovecho este momentito para invitarlos a la próxima charla que la va a dar Juan, el domingo 5 de febrero, titulada Viaja del Alma, parte 2, la vida prenatal y la carta natal, donde, como él muy bien lo especificó al principio, va a entrar más de lleno en lo que es el análisis del mapa natal como auxiliar de la terapia de vidas pasadas. Después tenemos el 12 de febrero, bueno, ahí el expositor, por razones de fuerza mayor, lo habíamos convocado a Franco Rosomando, hay problemas de carácter personal que le van a impedir dar la conferencia. Y el 19, Diana Veda, Meditación, la ciencia y el arte de la introspección, dictada por Gabriel Aguad. Y por último, en febrero, el 26 del 2, el título de la influencia es La influencia del libre en la historia de la humanidad, una teología esotérica de la historia, a cargo acá de el amigo de la casa, licenciado Enrique Horacio Marini, que nos visitó acá entre el público. Y el 12, bueno, Juan, vos dijiste que tenían que ser tres conferencias. Sí, sí, pero yo estoy de vacaciones. Yo ya te iba a decir, bueno, sonaste, porque acá se nos cayó el expositor, sí, iba a ser la tercera. Bueno. Así que estás invitado a venir y dar la tercera. Así que, si me quieres venir a ver a la costa, la dos, no hay ningún problema. Por videoconferencia. Bueno, muchas gracias por venir. Antes de que se retiren, los invitamos a aquellos que no reciben por mail todas las semanas la invitación a dejar sus datos, una hojita, nombre y apellido, un celular y el email con letra imprenta clara, mayúscula. Así solo incorporamos a la base de datos y pueden recibir todas las semanas el informe de actividades. Vos, Jorge, ya habías comentado la actividad de los martes, jueves y sábados, al principio, ¿no? Así que están invitados a esas actividades que son gratuitas. Y bueno, estamos acá. Los jueves y los sábados a las 17. A las 17 horas, exactamente. Así que bueno, los esperamos aquí como siempre. Gracias. Vamos a cortar acá el audio. Sí, está grabado. Sí, siempre estamos grabando.